Sao Paulo, multas por consumo excesivo de agua en plena sequía. Los representantes de una veintena de organizaciones no gubernamentales han creado en Sao Paulo la Alianza por el Agua, que propone, entre otros, endurecer las multas por el desperdicio y abuso excesivo del consumo para hacer frente a la grave crisis hídrica. La Alianza por el Agua se ha puesto en marcha en esa capital, que es uno de los estados brasileños afectado por la sequía, y sus propuestas se fundamentan en un estudio elaborado por 280 especialistas de 60 municipios impactados por la crisis, que presentan soluciones a corto, mediano y largo plazo. La coordinadora de la alianza, Marucia Guatelli, explicó que en total propusieron 196 acciones a corto plazo y 191 a largo, que serán sistematizadas por el grupo que forma la alianza. Entre las iniciativas están las de llegar a abril de 2015 con los reservorios fuera de riesgo y el endurecimiento de la multa para contrarrestar a los consumidores que no atienden el llamado de las campañas de alerta lanzadas por el gobierno regional. Según Guatelli, a pesar de los altos índices de adhesión al sistema de bonificación implementado por el gobierno del estado para frenar el consumo excesivo, con bonos de descuento en la cuenta del agua, la reducción fue poca, y eso, a su juicio, apunta a que quien ya consuma menos fue el que atendió el llamado de alerta. De acuerdo con la SABESP, empresa de saneamiento básico del estado, la mitad de los consumidores redujeron en un 20% el gasto de agua como proponía la meta del gobierno, pero un 25% de la población lo aumentó. En un cálculo rápido de Guatelli, con un consumo de 48.000 litros por segundo y si la mitad de la población se adhirió al programa, de esos 24.000 litros la reducción de un 20% sería 4.800, pero con datos de la propia SABESP, el ahorro real es de 3.600 litros. Por eso, la alianza defiende principalmente comenzar a multar los usos abusivos del agua en situaciones extremas como esta, recalcó Guatelli. Ante la crisis, el sistema Cantareira, reservorio responsable por el abastecimiento de agua de casi 6.5 millones de personas en la región metropolitana de Sao Paulo, debió utilizar ya el segundo volumen muerto, como se conoce a la reserva técnica de reservorio, y pudo así elevar del 3 al 13% el porcentual disponible. Para el coordinador del programa Agua para Vida de la ONG WWF Brasil, Glauco Kimura, el uso de la reserva técnica permitirá al Estado llegar en abril de 2015 con una situación visible, siempre y cuando sea adoptada una política seria de reducción del consumo. Ante la grave crisis hídrica de Sao Paulo, con situaciones extremas en ciudades del estado como Itu y Campinas, el gobierno regional busca otras medidas como el bombardeo de nubes para provocar lluvias. Con información de EFE Verde, reportó Itzel González.